si puedan, los que puedan arreglarse para poner una palabra de oración. Oremos. Padre amantísimo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta bendición de poder venir otro día a tu iglesia y que hermanos y hermanas puedan venir juntos, Padre Santo, a alabarte y aprender más de ti. Padre, te quiero pedir por esta mañana, por el predicador de esta mañana, Padre Santo, úngelo y que nos pueda, podamos salir de aquí con una enseñanza nueva, que podamos usar para la vida de nosotros, que normalmente es duro como cristiano hoy en día, puedes seguir tus pasos, pero ayúdanos, Padre, a acercarnos más a ti, para que un día cuando vengas pronto podamos ir contigo para que nos cielos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Feliz sábado con todos. Este año hemos tenido pruebas, hemos tenido dificultades, nos hemos caído y también nos hemos levantado, hemos llorado, hemos suplicado quizás por amigos, padres, hermanos, pero en este año nuevo que viene necesitamos que Dios tome el control. Cristo está en nuestro corazón. De exhortación primeramente de gratitud por lo que Dios nos ha dado este año, pero a la vez también de reflexión. El Señor se goza con que hijos vengamos a su casa para escuchar su voz, especialmente en el conflicto tan grande que se vive afuera, como el tema que vamos a escuchar a continuación. Hay cosas afuera que se están haciendo muy mal y traerán sus consecuencias. Una de ellas, ya estamos viendo, algo antes de que veamos ese texto, quiero invitar a que leamos Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Dios lo dice, aparece en otros textos bíblicos como Deuteronomio capítulo 28, que vamos a leer, leeremos del comentario bíblico y aún del diccionario bíblico también, para entender mejor este tema profundo, con un precioso mensaje final. Pero antes, miremos el texto, Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este fenómeno de destruir la tierra, como se está haciendo actualmente, especialmente en aras de la comida, destruyendo campos con petróleo. ¿Por qué? Porque se quiere producir otro tipo de comida, ya no la natural que la tierra produce, sino una sintética que es más saludable. O meternos con el tema de los insectos, más económico, supuestamente más ecológico. Oh, hermanos, si uno estuviera al tanto de cosas que se están produciendo alrededor de nosotros, gente que maneja información, están creando un mundo, pero que cuyas consecuencias estamos leyendo aquí al final de este texto, que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Como esto ya pasó en la antigüedad, vamos a leer textos alusivos, solamente traigo esto como reflexión. Y especialmente el texto inicial que se leyó, Mateo 10, 8, la última parte. ¿Recibiste de gracia? Dale gracia. ¿Lo recibiste? Dalo. No te quedes callado. Hazlo, hazlo. Mire, hermano, vamos a ver la historia en cuestión. Es un sitio que sufrió Samaria, el reino del norte, con terribles consecuencias. Se comieron seres humanos, vamos a ver eso, profetizado por Dios en un texto de Deuteronomio, advertido por Dios oportunamente, practicado más de una vez en los tiempos de Nabucodonosor, cuando él sitió a Jerusalén, en este caso, estoy hablando de Samaria al comienzo, y luego reaparece también el mismo fenómeno de canibalismo en el tiempo de Tito. Textos que vamos a seguir mirando. Pero algo extraño pasó. Yo les quiero, hermano, como resumir todo el mapa de lo que vamos a escuchar. Especialmente el sitio de Samaria, que es nuestro centro de estudio. Yo conté de otros ejemplos. Conté del caso de Nabucodonosor, texto que vamos a mirar. El caso de Tito, en la destrucción de Jerusalén por segunda vez. La profecía oportuna de parte de Dios, la advertencia que dio en Deuteronomio 28 acerca de este fenómeno. Y en el caso de este sitio a Samaria, de parte de Siria a Samaria, segundo de Reyes capítulo 6, ahí aparece la historia que vamos a estudiar. Dice el texto, esa parte final, recibiste de gracia, dalo. Invito, pues, hermanos, a que abramos la Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Hay ciertas partes de las que vamos a necesitar la ayuda del comentario bíblico. Muy bien explicado, bonita la referencia, nos va a traer más luz. Ahí lo tenemos a mano para citar cuando haga falta. Pero leemos los textos primeramente. Capítulo 6, 24, comienza la historia. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Recuerden, vamos a recordar Samaria. Samaria es el reino, es llamado en la cabecera del reino del norte. Nos acordamos cuando se partió el reino en dos, en tiempo de Robón, hijo de Salomón, advertido oportunamente por el profeta Ahías a Jeroboam, que vamos a llamarle Jeroboam primero. ¿Recuerdan tal vez, hermano, cuando el profeta partió la capa en 12 pedazos y 10 pedazos se los dio a Jeroboam? Jeroboam estaba sorprendido. ¿Y esto qué es? Dios ordena, tú tomarás 10 tribus y las otras dos, tú da la cabeza, ven con él, serán para Jeroboam, para que no se apague la lámpara, porque ahí está Jerusalén, está la ley de Dios en el santuario. Nos acordamos quizás de esa historia. Jeroboam para él era la primera vez, era un siervo humilde, noble, pero se le subieron los humos a la cabeza. Él fue el primero que trajo la más terrible corrupción para el reino del norte, las 10 tribus que estaban a su cargo. Primero de Reyes, capítulo 12. Solamente menciono, hermanos, de memoria, para que yo les cuento, hermanos, tal vez, soy muy afecto a la historia, me encanta, por las lecciones que se pueden extraer. Y Jeroboam primero no escapa de ser un libro de texto bien turbio. Fue el primero que introdujo un cambio en la adoración. Ocurrió con la historia del sábado domingo, para acomodarse en el segundo siglo, esto pasó. Así lo hizo Jeroboam primero. La gente tenía que viajar a Jerusalén, la capital, es decir, a Roboam, a Judá, 3 veces al año. En la fiesta de Pascua, panes ácimos, Pentecostés y cabanas. Pero como Jeroboam, temiendo que el rey Roboam, su enemigo, recuperara a la gente, él inventó otra fiesta, en el octavo mes, ya no en el séptimo. Así que no hace falta que tú vayas a Jerusalén, aquí lo vamos a celebrar, en los territorios de Samaria. Así empezó, hermanos, la apostasía de parte de este nuevo rey, Jeroboam primero. Y este reino se caracterizó por caer en mayor apostasía, una tras otra. Y Dios había advertido, si tú te alejas, te apartas de los mandamientos de Dios, vas a sufrir las consecuencias. Y las más severas, hermanos, hay terribles castigos, pero más severo, que del hambre o la hambruna haya necesidad de comerse al propio compañero. No quiero ser jokes. Ustedes pueden imaginar, hermano, que yo tengo acá, estoy con hambre y tengo a mi esposa que está rellenita. O yo tengo hambre y tengo a mi marido que está rellenito. ¿Captamos? De eso trata el texto, la amenaza en Deuteronomio 28, texto que ya vamos a leer. Pero antes, tratemos de meternos en este tema del sitio a Samaria, lo que pasó, y lo que acontecerá en los últimos días, hermano, por las cosas que el hombre está haciendo contra la tierra, buscando que Dios castigue, ya hemos leído la profecía, y que ustedes y yo, al venir a la casa de Dios para escuchar, para aprender, y luego sacar una lección de este sitio y aplicarla en nuestros días. Reciba el tema en general de lo que vamos a escuchar. Avanzamos pues entonces con este sitio hecho al reino del norte por parte de enemigos, los sirios, no asirios, sino sirios, Benadad. Siguiente versículo. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que, me parecen expresiones, hermanos, que quizás no las entendamos mucho, pero es que en el comentario que viene, vamos a ver, va a aparecer la explicación. Con una comida inmunda, como era la cabeza de un asno, o estiércol de paloma, se pagaba alto precio de la hambruna que había. En ese tiempo estaba el profeta Eliseo, un héroe en esta historia, que va a aparecer en escena también. Es lo que vamos a leer a continuación. Pero luego la bendición de Dios va a ser exactamente al revés. Hay gente que no cree y paga las consecuencias por no creer. Forman parte de la historia. Miremos lo que dice Dios. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, que es mucho dinero. Luego vamos a ver la comparación con la alternativa opuesta de parte de Dios. Exactamente diferente opuesta. Y la cuarta parte de un cabro, de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: ¡Salva, rey mío! Ok, antes de avanzar, hermano, vamos a ver algunos asuntos. Uno de ellos, primeramente, la amenaza de Dios, de castigos cuando no queremos obedecer. Dios quiere darnos bendiciones, de eso trata Deuteronomio capítulo 28, de los versículos 1 hasta 15, pura bendición. Si tú me obedeces, yo te prometo, vas a tener esto. Hermano, es cuestión de leerlo. No podríamos leerlo. Ahora nos vamos a detener en la otra parte, en las maldiciones. Y no porque yo quiera enfatizar la maldición. No va a alcanzar el tiempo para disfrutar leyendo la bendición. Porque hay que leer juntos todo el capítulo 28. ¿Sí? Para entender, hermano, que no es Dios castigo, como hermano, te da bendición. Tenemos que obedecer. Venimos pues ahora en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 16 en adelante, unos muy poquitos, para luego saltarnos más arriba, casi al final, sobre la hambruna y lo que eso significa. Quizás el castigo más sórdido, más extraño, más terrible, porque se despiertan pasiones desconocidas. Yo dije, ¿cuál, hermano? Estoy con tanta hambre que, ¿qué? Hasta codicia mi bebé, que está gordito. Lo cuente el texto. Y ocurrió. ¿Cómo? Sin comerse al bebé. No entra en la cabeza en tiempos normales. Pero cuando Dios tiene que actuar, ¿da? Enviando la hambruna, como pasó con Samaria, ahí lo vamos a encontrar. Alguien tal vez diría, pastor, hoy es el último sábado del año. Qué lindo sería un sábado de agradecimiento, de alegría. Por supuesto que sí, hermano. Pero la gratitud a Dios se muestra escuchando su palabra. Hijo, presta atención. El mundo está dando vueltas, por lo menos en esta casa, a ver si yo hablo, que me oigan, obedezcan. Ese es el mejor gesto de gratitud para con Dios. Bueno, hermano, no ocurre eso como padres con nuestros hijos. Cuando el papá mira al hijo, que se caracterizó por desobediente, pero llega al final, papá, tengo un regalo para ti. Y el padre, ¿qué me vas a dar? Pregunto, hermanos, ¿qué regalo querría ese papá del hijo? ¿Qué regalo? ¿Me compró zapatos? ¿Me compró corbata? ¿Qué regalo? Obediencia. La promesa de obediencia. Dijo, papá, prometo, yo te hice renegar este año. Quiero ver el año que viene. Ok, hijo, entras. Tu promesa, tu esfuerzo, lo tomo como un regalo. Me vale más eso, todo eso que me estás diciendo, que no que me compraste un carro o cualquier otra cosa. ¿Qué me dijo de Dios? Captamos, hermanos. Pues leamos, pues, miren acá. Podemos leer el versículo anterior para entonces mirar allí cuando se empieza la desobediencia. Pero a contestar, no tenés el pero, es el contraste de los 14 primeros mandamientos del versículo. De obediencia, prosperidad. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a enumerarlas. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu artesa de masa, etc. Saltamos al versículo 49. Sigue el tren de maldiciones. Pero detengámonos donde nos interesa este tópico, por la historia del sitio hecho a Samaria en tiempos de Eliseo. ¿Cómo actuó Eliseo? ¿Cómo actuó el rey cuyo nombre no aparece? Vamos a investigar quién es ese rey y la fama que tiene. Pero miremos acá. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua tú no entiendes, así ocurrió con Nabucodonosor. Él hablaba caldeo, y cuando sitió Jerusalén por 2 años, en ese sitio hubo casos de que se comieron gente, como cuenta Lamentaciones. Vamos a leer el texto también. Lógicamente, el hebreo no iba a entender fácilmente el caldeo o babilonio, una lengua extraña. Ocurrió lo propio con el sitio de Tito, romano, habla latín, invade a Jerusalén. y tienen sitio donde se come gente. Vamos a leer el texto de Josefo. Tampoco. El hebreo no va a entender fácilmente el latín. ¿Qué hablamos, no? Acá Dios lo está diciendo. Yo te voy a comprar gente. Otro tanto ocurrió con la final destrucción de Samaria, porque una cosa es el sitio, pero años más tarde vino la destrucción por los asirios, con un sitio, y también lo mismo. Porque Dios está diciendo, y yo quiero que obedezca. Y hermanos, Dios quiere eso. Recuerden, nuestra promesa, un pacto de obediencia, es el mejor regalo que hoy, fin de año, le podemos dar al Señor, para el año que viene. Señor, haz lo que quiero obedecer. Me cuesta, soy débil. Si tú me das fuerzas y me ayudas con tu Espíritu Santo, podré cumplir. ¿Tú me podrás ayudar? Sí, por ejemplo. Nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Siguiente versículo 51, continuamos leyendo. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y observemos ahora, hermano, ahora empieza la historia. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Sigue más. El hombre tierno de en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, o sea, a su esposa, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Dios lo había profetizado, hermano, lo había advertido, pero el Hijo de Dios no oye. Y a este mundo, hermanos, le está por venir algo similar en poco tiempo, no sabemos cuándo. Por eso Dios quiere que sus hijos se refugien en su palabra. Y entre todos nos ayudamos en oración. Señor, cuídanos para que no nos falte la comida y no llegar a semejante extremo, como promete Isaías 33, 16, texto que vamos a ver. Sigo leyendo más. Versículo siguiente. Ahora habla de la esposa. Noten, hermano, qué bonita manera de describirla. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura. Mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Qué nos parecen los textos, hermano? Terribles. Ahora, vamos otra vez al sitio de Samaria. Recuerden, habíamos leído capítulo 2 de Reyes 6, versículo 26, dejamos, cuando la mujer le grita al rey, ¡salva al rey! Y lo leemos. Ahí está, ¿eh? Versículo, pasando el rey por el muro, una mujer le gritó y le dijo, ¡salva, rey, señor mío! Y él dice, si no te salva Jehová, ¿de dónde te voy a salvar yo? ¿Del granero, del lagar? ¿Por qué me pides a mí? Insisto, no se da el nombre de este rey. Tal vez vamos a gastar un minutito, hermano, para conocer el nombre. Se llama Joram. Hijo nada menos que de dos diablos. Acab y Jezabel. Hermano de Atalía. Otra señora tan problemática. Una historia tan triste con esta mujer que mató a mucha gente para hacerse reina. Pero pocos casos de reinas mujeres en Israel. Pero en este caso, Joram, vamos a mirar un poquito. Del diccionario bíblico adventista, ahí tenemos la referencia para leer un poco nada más. ¿Quién es este señor? Pequeña biografía. Es el décimo rey del reino norteño de Israel. Elimino el paréntesis. Sucedió a su hermano mayor, Ocosías, del texto, como último rey de la dinastía de Omri. Omri fue el papá de acá. Así que empezó una dinastía y siguen reyes que le van sucediendo. Reinó durante 12 años, da la referencia. Fue un poco menos idólatra que su padre y quitó las estatuas de Baal, aunque la adoración del dios parece haber seguido hasta el tiempo de Jehú, que fue el comandante que los destruyó a todos, todo lo que es la raza de Acab. Cuando el rey Moabita Mesa se rebeló contra Israel, después de la muerte de Acab, Joram intentó volverlo a la sujeción anterior. Para su empresa reclutó la ayuda de Josafat de Judá y la del rey de Edom. Los ejércitos de los tres reyes marcharon hacia Moab a través de Edom y entonces logran recuperar una coalición de estos reyes. Sigo más. Casi perecieron de sed en el desierto del sur, pero por medio de Eliseo se les proveyó milagrosamente agua. La campaña tuvo éxito en las etapas iniciales. Más todavía, un poquito más abajo. Joram fue el rey a quien probablemente Ben-Hadad de Damasco envió a su comandante Naamán para ser sanado de la lepra. Recordamos esa historia, segundo de Reyes, capítulo 5. El rey no identificado a quien Eliseo reveló los movimientos del ejército sirio y quien alimentó a los soldados enemigos y los envió de regreso desarmados a Siria después de haber sido heridos de ceguera por Enotán por la oración de Eliseo. Probablemente también fue el rey que durante el sitio de Samaria culpó al profeta por el sufrimiento del pueblo, que es la historia que hemos hablado ahora, y su desenlace. Miren, hermanos, vamos otra vez a Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo, estamos en el 27-28, para leer más de ese diálogo entre el rey y la mujer, y lo que la mujer hizo. ¿Por qué se quejó al rey? Dice, le dijo el rey, ¿y qué tienes? Ella dijo, esta mujer, mi vecina, me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿Ocurrió? Dos vecinas que hacen un acuerdo, tan terrible el hambre, mira, hagamos el acuerdo. Tú tienes hambre, yo también. Comamos a tu hijo primero, hoy. Mañana yo te entrego el mío. ¿Okay? Sigue la historia. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, bueno, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Es justo o no es justo? Hermano, es terrible. Aquí no vamos a hablar de justicia. No, es terrible llegar a una situación tan extrema como esta por causa del hambre. Y por culpa de Eliseo. No, hermano, vamos. Parte. Eso fue lo que dijo el rey. Lo culpó a Dios. Como no lo podía achacar a Dios, le voy a cortar la cabeza a Eliseo. Él es el profeta. ¿Por qué me impide esto? Oh, hermanos, así funciona esto. Cantamos, hermano. Cuando Dios pide obediencia, Él promete bendición. Amén. Cuando somos desobedientes, sobrevienen los castigos. Y cuando vienen los castigos, le vamos a echar la culpa a Dios. Al modo que le corto la cabeza al pastor, porque él, en lugar de orar para que termine la calamidad, esto sigue. Así funciona esto. Es que cuando tú tenías que ser obediente, no lo fuiste. Hermanos, por eso vamos a aprender lecciones aún de Eliseo, que es la víctima, el objeto del ataque del rey Joram. Recuerden, terrible rey, hijo de Acab y Jezabel. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Uno lee esta porción, hermanos, el cilicio que trae interior u ocultamente sobre su cuerpo. ¿Sí? Pero trae, la gente pudo ver, trae un cilicio allí, interiormente en el cuerpo. Indica que él no lo puso abiertamente. ¿Qué indica esto? Hermano, cuando uno tiene una señal de duelo, antiguamente, en el mundo judío, era hacer una señal de duelo abierta. Y entonces expone allí, en este caso el cilicio, lo pone abiertamente, que es una bolsa tipo arpillera, que la luce y la gente mira, está en duelo, una costumbre judía. Pero en este caso ya la usan interiormente. ¿Por qué? Porque lo está ocultando. Hermanos, cuando ocultamos cosas, quizás para que otros miren que yo soy consagrado, pero solo lo mantengo oculto, como hacemos de Biblia, pero las quiero ocultar porque no quiero que nadie me pregunte. Y luego la intención de matar el deseo. Muestra que el hombre no está convertido. Seguimos leyendo. Versículos 31, el siguiente. Así conocemos más de esta historia. Y de nuestro héroe, Eliseo, por supuesto. Es el siervo de Dios que Dios tenía para ese tiempo. Y le dijo, él dijo, el rey dijo, así le haga Dios, y aún mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy, yo le corto la cabeza. Captamos, hermano, creo que estamos todos de acuerdo, que no podemos culpar a Dios, menos a sus siervos, por las calamidades que se están produciendo por causa de mi desobediencia. Si yo soy desobediente, o somos desobedientes, y estamos pagando las consecuencias, ¿por qué echarle la culpa a Dios? Por eso los textos oportunos que hemos leído de Deuteronomio capítulo 28. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. ¿Qué invita, hermanos, a que leamos otro caso? Yo dije el de Nabucodonosor en Lamentaciones capítulo 4, versículo 10. Esto ocurrió lo mismo, el comer seres humanos durante el apuro, el asedio. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Es quejarnos? Cuando uno lee la historia es dramático, por supuesto que sí. Pero siempre recordemos Deuteronomio 28, arranca con bendiciones, pero si no obedecemos a Dios, tendremos que sufrir las consecuencias. El texto acá, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esto ocurrió en tiempo de Nabucodonosor. Y en tiempo de Tito, esto lo va a contar Josefo, vamos a leer a continuación una cita de lo que pasó en la hambruna que Tito causó porque él invadió y no dejaba salir a la gente. Y la gente podía escapar, pero no se lo permitían los líderes judíos que habían dominado Jerusalén. Entonces, los comestibles iban pereciendo, desapareciendo, hasta que finalmente no quedó que comer. Y la gente, ¿dónde buscaba comida? A ver, miremos la cita a continuación. Gran hambre, otra vez el comentario bíblico. No se desconocían las hambres en Israel. En tiempos de Elías hubo una sequía que duró 3 años y medio, están los textos. Y en tiempos de Eliseo hubo también hambre durante 7 años. Pero el hambre que se menciona aquí es el resultado del sitio, por causa del pecado. Y por lo tanto, hasta que la gente no se arrepienta, confiese su pecado. Y el rey no tiene ánimo de confesar. Él culpabiliza a Dios y al profeta. Y aquí entonces, mis hermanos, el comentario que yo animo a leerlo sobre el valor de la cabeza de asno y la porción del estiércol de palo, ahí lo comenta, vamos a comentar después, pero ahora vamos a poner la cita de Josefo propiamente, ¿sí? Que durante el sitio de Tito se produjo esto que leemos a continuación. Ahí aparece algo que lo pueden ver, dice: a Israel se le había advertido por medio de Moisés que si se apartaba de Dios sería víctima de circunstancias tan amargas que los padres comerían la carne de sus propios hijos e hijas. Levítico 26-29, texto que no hemos leído, ahí aparece. Y Deuteronomio 28 que hemos leído. Esta profecía se ve cumplida en forma terrible. Dios previó exactamente cuáles serían los terribles resultados finales de la transgresión. E hizo todo lo que su amor y paciencia pudieron realizar para impedir que las cosas llegaran hasta este punto. Ese es el Dios de amor. La profecía de Moisés se cumplió otra vez cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, Lamentaciones 4:10 que hemos leído, y una vez más durante el sitio final que sufrió por parte de Tito en guerras de Josefo, él escribió su libro, en el libro 6, ahí aparece la historia, que vamos a leerla simplemente ahora, para solamente esa porción, y volvemos al encuentro entre el rey Joram y el profeta Eliseo. La cita de Josefo aparece en cripta, ¿no? No sé. No será que, hermanos, quiero leer casi por el centro, es difícil pensar que los seres humanos pudieran verse obligados a comer alimentos tan imposibles de tolerar, como el estiércol de paloma. Pero Josefo dice que en cuanto Tito sitió Jerusalén, que ahora la cita literal, algunas personas sufrieron la terrible angustia de verse obligadas a buscar en las cloacas y los viejos muladares o desperdicios y comer el estiércol que allí encontraban. Hermanos, estamos llegando a un punto donde Dios tendrá que castigar con las cosas que el ser humano está haciendo a la tierra. Pero Dios promete a sus hijos, pero si ponemos el texto de Isaías 33, 16, no temamos por el futuro, hermanos. Temamos desobedecer a Dios. Pues estamos, como venimos aquí a la casa de Dios, con la promesa y el pacto de ser fieles, de someternos a Dios, confiemos en esta promesa. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Dios promete cuidar a sus hijos, castigará a los malos, sus hijos tendrán pan y agua para sobrevivir hasta la segunda venida de Cristo. Vamos nuevamente al segundo de Reyes, capítulo 6, cuando el rey prometió cortar la cabeza al profeta Eliseo. Y lo que viene a continuación, él manda un mensajero para que vaya a ubicar al profeta y detrás de él irá el rey, caminando. Va con alguno, va determinado a cortarle la cabeza. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Lo que tiene que sufrir un siervo de Dios. Ustedes también, mis hermanos, recuerden, uno se puede preguntar, ¿pero por qué yo? ¿Por qué hice yo? Es cierto, hermano. Tomemos este ejemplo. El estrés, los temores de Eliseo, su angustia, su tristeza, a veces su impotencia, solamente confía en la promesa de Dios. Sigamos. Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Cabe en la puerta, que no entre. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, así que venían los dos. Y Dios se lo iba revelando a Eliseo. Y el mensajero con el cuchillo, y el rey detrás, creyendo que vamos. Y entonces, para apurando la escena. Sigue más. Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él, que dice, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué esperar más a Jehová? En medio de que los ancianos trataban de convencerlo o frenarlo. No, de Dios, esto viene de Dios. No voy a esperar más a Dios. Y entonces arranca el siguiente capítulo, que es continuación de esta historia. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Hermanos, aquí donde viene un desenlace inesperado. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. A la hora de comparar los valores entre lo que valía, no sé si alguien se acuerda, 80 piezas de plata, la cabeza de asno, 5 piezas de plata, la porción de estiércol de paloma para comer durante la hambruna. Y aquí, poniendo buena comida, sea de flor de harina, cebada, propone un valor ínfimo. En otras palabras, una comida inmunda, muy cara, durante la serie. Y acá, una comida sana, tan barata, que cuando está hablando del sea, que es una cantidad grande, vale este ciclo y vale el ciclo, etc. ¿Lo van a captar, hermanos? Otra vez, comida inmunda, ponzoñosa, muy cara, y aquí comida sana, barata, barata, se regala, porque hay un hueco. Sigue esto. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, esto sería así lo que tú estás diciendo. No creyó. El profeta responde, He aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. Ahora sí, Eliseo le profetiza a este, podría ser el mensajero, pero el texto dice a alguien sobre el cual el rey se ha apoyado. Es decir, diálogo en la casa de Eliseo. Miremos la historia. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. Y ahora el desenlace, ¿no? Y la aplicación que quiero compartir con ustedes. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos en este sitio de los enemigos sirios? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los enemigos. Si ellos nos tienen la vida, viviremos. Y si nos tienen la muerte, pues que muramos. O morimos aquí, esperando, o morimos entrando en la ciudad nuestra, donde hay hambre, vamos a morir, o nos pasamos a los enemigos. A ver si tienen misericordia y seguimos viviendo, o que nos maten de una vez. Noten la forma como lo razonamos. Cuatro leprosos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos tienen la vida, viviremos. Y si nos quiere la muerte, moriremos. Ya estamos juzgados, como sabemos hablar así en esa expresión. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los enemigos, de los sirios. ¿Cuántos eran? Cuatro, leprosos. Y llegando al entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépitos de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, los enemigos, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. ¡Huyamos pues! ¡Vámonos! ¿Cómo sigue la historia? Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comenzó, comieron, bebieron, ¿qué es esto? Tomaron de allí plata, oro, vestidos, fueron y los escondieron, y muertos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, fueron, lo escondieron, comieron. Aquí, ¿qué es esto? Había sido el sitio, pero por gracia de Dios lo dio bueno. Pero Dios actúa con misericordia, porque Dios ama a sus hijos, ama a Eliseo, que era su principal representante en Samaria. No así Joram, el rey, que lo quería matar. Y estos leprosos, contemplando semejante preciosa escena, abundancia de comida, riquezas, oro, plata, todo, todo servido, y ningún enemigo a la vista. Síguenos. Luego se dijeron el uno al otro, ay, ay, ay, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, de buenas noticias, y nosotros estamos callando. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey Joram. Entremos a nuestro pueblo, contemos. Yo no quiero eso. Yo quiero estar acá, quiero disfrutar, porque nunca comí tanto como ahora. Además, cuando vengan ellos, nos van a echar acá. Somos señores. Los cuatro aquí solitos. No, no, no. Lo tenemos que compartir. Recuerden el texto, el primer texto que leyó. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál era? ¿Alguien que lo diga con voz alta? De gracia recibiste, da de gracia. ¿De gracia recibiste? Dale. Los cuatro leprosos. Estoy recibiendo de gracia. Ok, comparte. Dale. Tus hermanos están muriendo de hambre. ¡Todos! La mujer comiéndose al hijo de la vecina, la otra que lo mezquina, el rey que lo quiere matar, el deseo. Todos confundidos, y yo disfrutando. Recibiste de gracia, dad de gracia. Captamos, hermanos. Ese es el mensaje que quiero compartir. Pero sigue más esto. Volvemos otra vez a los leprosos. Y al cumplimiento de la profecía de Eliseo contra ese señor, que dijo, será cierto, ni Dios puede abrir la ventana del cielo. ¿Vale? Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad de Samaria y declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey, todos excitados. ¿Qué es esto? Sí. Y se levantó el rey de noche y dijo, de noche, no de día, porque yo no estoy seguro, es una trampa, es una emboscada, vamos de noche. Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Yo voy a mirar como rey y a ver qué trampa es esta que nos están haciendo. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad de ellos. Así vamos a destruir. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Hermanos, imaginemos, hagamos volar nuestra imaginación, la gente de Samaria muriéndose de hambre, todos, todos. Y ahora este regalo, que no se puede creer, es parte de los leprosos, el informe que traen los leprosos. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ve. Hasta eso, hermano, me esquinan los caballos porque ya los otros caballos están muriendo, que sea esto para comerlos. Sigamos. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, de enseres que los sirios habían arrojado por la ternura. Y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Cuando llegó la noticia, todo el mundo de Samaria afuera, a buscar qué comer. Y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina bien barato, un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Pero sigue más. Y el rey puso la puerta para detener a la gente, a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, el hombre de confianza, y lo atropelló el pueblo a la entrada, desesperado para ir a buscar qué comer, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. O sea, regalo, eso es regalo, diríamos nosotros, y comida buena, comida sana. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. También no era muy conocida esta historia, hermano, ¿verdad? Pero queremos aprender. Hay varias cosas de las que podemos meditar: la amenaza contra Eliseo, la profecía de Eliseo. Hermano, la parte que yo les quiero compartir es la del texto de Mateo 10:8. ¿Recibiste de gracia? Dale gracias. Demos gracias a Dios, hermano. Ahora sí es un momento de testimonio de gratitud. En el último sábado del año, por lo que Dios nos ha dado, pero que gente no creyente o no lo ha recibido o ha recibido con conflicto, y lo que recibirá en un futuro cercano si sigue destruyendo la tierra y planeando contra naciones, porque Dios finalmente va a castigar como Él prometió hacer. Pero su pueblo está disfrutando, así como estos 4 leprosos tenían tanta abundancia alrededor. Pero uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo, tenemos que hablar. Esta maldad nos va a alcanzar. Quiero contarles, hermanos, una cita del Espíritu de Profecía que dice que cuando caen las calamidades, y el pueblo adventista lo está observando, hay una palabra de parte de ellos. Estas cosas ustedes las sabían, pero ¿por qué no nos las dijeron? Esta cita, hermano Pablo. Si ustedes lo sabían, anhelos, bien encaminados, bien desastres. Estamos disfrutando el momento en que aprendemos la palabra. Estamos orando, diciendo gracias porque me cuidaste, mi familia. Sí, cuántas cosas lindas agradecer. La gente de afuera no lo sabe. Se puede contar con un Dios que puede valerse, surtirse de tantas cosas como surtimos nosotros, como esos recursos. Solamente que se los hagamos saber. Lo recibiste de gracia, compártelo. Hermanos, demos gracias a Dios. José puso acá una cita que la quiero compartir, hermano, que está tomada del libro Eventos de los Últimos Días. Y con esta parte vamos a concluir. Que no se les reproche estos pecadores contra nosotros. Como uno de los reproches dijo, el mal nos va a alcanzar si seguimos callando. Se van a enterar que aquí hay cuánta cosa rica, linda, y nosotros no dijimos nada. Miremos acá. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían las tierras, pero no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en torno de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Hermano, que este mensaje esté en vuestro corazón, que sintamos allí el peso. Yo tengo que hacerlo. También no voy a andar gritando en la cama, eso lo voy a hacer saber a mis parientes que no les interesa. Él no la renegaba. Yo le hablé del año, una o dos veces, pero no, también quiero ver qué más. A mí me suena eso más, pero el ser amado, mi amigo. El ser que usted quiera de hacerle saber, Dios va a actuar. El año que viene no sabemos qué pasará, pero va a actuar. De una u otra manera. Y usted y yo estamos siendo protegidos. Porque Dios nos cuida y nos va a cuidar. Nos va a dar agua y pan. Pero cuando ocurren las cosas, ellos no podrán decir, sino esta otra palabra, me lo había dicho mi cuñado, me lo había dicho. Y yo no le presté atención, no le quise escuchar. Me pareció que era loco. ¿Por qué no escuché la gente? Mamá, ¿escuchan esa expresión o no? Sí. Porque hemos hablado oportunamente. Hermanos, que Dios nos guíe para cumplir la misión que Dios nos pide a nosotros, que seamos fieles atalayas, fieles servidores, compartir las muchas y lindas cosas que Dios nos da a aquellos que están pereciendo por ignorancia, no saben, o son rebeldes, pero necesitan de nuestra parte otro empujón, otra insistencia, para que Dios quede sin excusa cuando tenga que actuar. Y mientras tanto, nosotros agradecemos a Dios que nos ha dado luz y su protección en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a entonar el último himno, la ayuda de Dios. Dejarnos, y luego una oración, que invito a que sentemos de rodillas, por favor. Una oración de consagración, pero el año que ya se nos está yendo. Y de nuevo, es un desafío para todos nosotros. Las nuevas de la cruz. Cielo, queremos darte gracias por un nuevo estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el soberano, tú eres el rey, y tú nos das las debidas instrucciones. Gracias por tus promesas y bendiciones, como también por aquellas amenazas y maldiciones que están registradas en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Señor, te pedimos que te apiades de nosotros. Perdona nuestros pecados, nuestra arrogancia, nuestra torpeza, nuestra dureza de corazón, cuando creemos que hacemos mejor las cosas y Dios ya nos había advertido oportunamente. Te damos gracias por el ministerio y testimonio de Eliseo, un hombre íntegro, que no tenía temor sino del Señor, y quien dio las profecías en aquellos días, y vino tanta bendición, pero la perdición para quien fue increíble. Señor, sabemos que vendrán tiempos muy duros porque se están haciendo cosas en el planeta muy duras, pero tú prometes a tu pueblo que se mantenga fiel, que tu pueblo será preservado. Gracias por darnos la iglesia, por darnos la comunidad, por estar juntos para escuchar, para aprender y así tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y especialmente decisiones para este nuevo año. Oh Dios, hay gratitud en mi corazón por todo el año 2024 que nos diste. Ahora se abre el 2025. No sabemos qué puede pasar, pero Dios quiere fidelidad de su pueblo. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los que nos hemos citado y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.